sombra de mis sueños. En cada desvelo los quisiera alcanzar. Me pongo de puntillas pero no llego. Bajo mis zapatos un abismo sin final. Sudo con los que corre la gente y los que no vuelan con el dinero de los demás. Agujeta de correr tupido velo. Mire pa' donde mire y es un espejo, todo es igual. Y se va la vida y se va. Se escurre entre los dedos como arena de mar y así se va la vida, así se va. No dejaré que se vaya sin colorear. Cuando yo era pequeño, me invade la nostalgia y al echar la vista atrás, todo tuvo, tiene y tendrá su momento. El tiempo no me agobia, es más bonito improvisar, que estamos de paso, soy consciente. Tenemos etiqueta con fecha de caducidad. Yo me agarraré con uñas y dientes. Atrapo el instante y me paro a saborear. Y se va la vida, así se va. Se escurre entre los dedos como arena de mar. Y así se va la vida, y así se va. No dejaré que se vaya sin colorear. Y se va la vida, y así se va. Se escurre entre los dedos como arena de mar. Y así se va la vida, y así se va. No dejaré que se vaya sin colorear.